Muy bien, bueno, ¿cómo es este programa que presentará el ministro en Olavarría este viernes? Bueno, este es un programa que va destinado a chicos entre 12 y 21 años. O sea, va destinado a niños, adolescentes y jóvenes que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social. Y tiene como fin, garantizar que culminen estudios o que aprendan un oficio que les permita insertarse en el mercado laboral. También contempla actividades recreativas, deportivas, artísticas, siempre tendiendo a estimular la creatividad y fortaleciendo la relación de los chicos con la comunidad, ¿no? Y también, bueno, la capacitación y la formación de habilidades sociolaborales, como te decía, incluso el aprendizaje de oficios, ¿no? Es un programa que fundamentalmente se va a desarrollar desde el territorio, o sea, desde el mismo barrio, y articula acciones con escuelas técnicas, agrotécnicas, universidades, empresas, es decir, genera redes en el territorio, ¿no? Patricia, siempre tendiendo a vincular la oferta formativa con la demanda del mercado de trabajo. ¿Y cómo se implementa esto con las empresas, por ejemplo? Bueno, nosotros en realidad todavía no tenemos detalles exactos de la implementación, pero este es un programa cuya base es la responsabilidad social compartida. O sea, va a implicar un trabajo conjunto con las empresas, con educación, con los sindicatos, y te digo que contempla hasta la inclusión de los centros de adicciones del CPA para el tratamiento de los chicos en situación de riesgo por consumo de drogas, alcohol y demás. Bueno, esperaremos entonces el anuncio oficial de este viernes con la presencia del ministro de Desarrollo Social en Olavarría. Realmente para nosotros ha sido una noticia más que grata la implementación de este programa en Olavarría. Es un programa que por ahora se ha lanzado únicamente en los grandes centros urbanos, y Olavarría sería en principio el primer municipio del interior de la provincia, ¿no? Y bueno, para nosotros es un programa importantísimo porque va dirigido a una franja que verdaderamente nos preocupa, ¿no? Sin duda. Hablando de inclusión y demás, sigue funcionando el Consejo Económico y Social, lo están haciendo cada 15 días en algunos casos. Contanos cómo va la cosa, qué es lo que se puede ver. En realidad cada 15 días se está reuniendo el grupo que está directamente trabajando sobre lo que son las políticas compensatorias o de acción social directa, como es el tema fundamentalmente de alimentos. Lo que se trabajó hasta ahora fue la accesibilidad a todos los programas vigentes la coordinación de algunas otras actividades vinculadas a la donación de carne, los comedores escolares y todo lo demás. Y hay otra mesa, que es la mesa de jóvenes y trabajo, que se está reuniendo todas las semanas, que está participando Educación, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, algunos sindicatos, la Red Solidaria, bueno, un montón de instituciones que también, en principio, lo que había era un gran desconocimiento de todos los programas vigentes en todas las instituciones. Entonces, lo que se está haciendo es esto fundamentalmente, trabajando en determinados barrios o sectores, garantizando que todos los jóvenes tengan accesibilidad a todos los programas vigentes, entre ellos un megaprograma que tenemos nosotros, que es el de la Oficina de Empleo Joven. Además está también trabajando muy cerca con Educación, logrando la revinculación o garantizando el acceso de todos los adolescentes y los jóvenes al sistema educativo. Más allá de estar pensando en otros proyectos a implementar por ahí en no muy largo plazo, vinculado fundamentalmente a lo que es la economía social. ¿Demuestran interés las instituciones o o es como que ya pasó el furor de encontrarse en el Consejo Económico? Bueno, mira, hay de todo, pero en realidad yo creo que hay muchas instituciones muy comprometidas en el trabajo y con muchas ganas de aportar y de realmente poder llevar adelante un trabajo conjunto, que esto es lo que a mí me parece más importante, ¿no? Uh-huh. El tema de los niños, los adolescentes y los jóvenes de Olavarría es un tema de todas las instituciones. Es decir, el municipio por sí solo no va a encontrar soluciones a las problemáticas y tampoco ninguna institución en forma aislada. Entonces me parece que este gran compromiso que ha manifestado fundamentalmente, bueno, no quiero hacer nombres, pero todos, pero educación, desarrollo social, la red solidaria, me parece que esto realmente va a permitir al menos implementar, primero garantizar la accesibilidad, que esto ya es un gran paso, ¿no? Uh-huh. Y por otra parte, va a permitir también generar lo que hoy hace falta, que es redes y capital social. Patricia, muchas gracias. No, gracias a vos. Patricia Seijo, Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Olavarría. Bueno, nos confirmaba este adelanto que dábamos en el transcurso de esta mañana, la presencia del Ministro de Desarrollo Social este viernes, la presentación y algunos detalles del programa Envión, y además, bueno, charlando un poco sobre el Consejo Económico y Social y su funcionamiento, que todavía se está reuniendo periódicamente en la ciudad de Olavarría. 5 para las 8.